etiele mabeni bebango asera nande sura mambore noe kuruta iyo masera tumbea obobe de mubezi mbae tolonde etiele mabeni bebango asera nande sura mambore noe kapone sura mambore noe ibete ko ewanyolo ma petite. Kinekonda pekando wa kankam Esime sele mile mamusango Kinekonda lo nineponda pe misodie Tolo nyende kamatiba mamulo lako Kinekonda pekando wa kankam Esime sele mile mamusango Kinekonda lo nineponda pe misodie Sigue la fiel, ya le ponen todos los